CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. La mesa coordinadora del PAN se está movilizando y paralizando sus actividades 4 horas por turno en la jornada de hoy miércoles, ante hechos que califica de extrema gravedad en la empresa Frío PAN. El sector denuncia el hostigamiento constante a los delegados por parte de la patronal y falsas acusaciones que no hacen más que generar un clima de complejidad, de hostilidad, innecesario e inapropiado. Indican además que paralelamente cuestionamos la intromisión de la empresa en cuestiones inherentes a la organización sindical, lo cual viola flagrantemente en derechos de las y los trabajadores. La mesa coordinadora del PAN condena enérgicamente este accionar reiterado por parte de la empresa y apoya al sindicato de base de Frío PAN en cada una de las medidas de lucha. Reitero, se está realizando por parte de la mesa de coordinadora de PAN una paralización de actividades de 4 horas por turno en la jornada de este miércoles a partir de esta situación de hostigamiento que denuncian desde la patronal a trabajadores sindicalistas de Frío PAN. Nos vamos a otras noticias. Decíamos que el Frente Amplio propone cambios en el manejo del dinero en efectivo. Frente Amplio, de alguna manera, quiere volver a temas de bancarización e inclusión financiera que fueron derogados, eliminados por la LUC, la Ley Urgente de Conciliación, refrendada por la gente. Pero ellos creen que se pueden hacer algunos ajustes. Por ejemplo, los límites. El ajuste es un ajustón. Porque en realidad, para que uno pueda hacer operaciones en efectivo actualmente, luego de la aprobación de la LUC, sin tener que comunicar a los organismos de contralor, es hasta $100,000. Y ellos quieren bajarlo a $11,000. Que a partir de pasado los $11,000 tenga que informarse de la operación que se quiere hacer en efectivo a los organismos de transparencia y contralor del Estado. La senadora Amanda de la Ventura habló de este tema y decía lo siguiente. Nosotros vamos a estar entrando un proyecto de ley por el cual se vuelve a los parámetros que había con respecto al tema de el monto que se debe rendir cuentas cuando se manejan efectivo, dinero en efectivo. Estaba planteado en unos $5,000, hay que hacerlo en unidades indexadas, pero la LUC lo elevó a 100,000 en aquel momento, pero se está hablando de 150,000. O sea, yo manejo dinero en efectivo hasta esa cifra y no tengo que rendir cuentas a nadie por la modificación que hizo la LUC. Para nosotros debe en realidad bajarse bastante más esa franja si nos interesa que los activos no se laven. ¿En cuánto? Bueno, nosotros estamos pensando en 7,000 unidades indexadas. ¿Cuánto serían dólares? Son unos $11,000. Asunto. Y ahora, ayer lo pasé junto, pero ahora lo voy a hacer por separado. Van a escuchar cómo ingresa el proyecto, la lectura del secretario Montero, fue lo último que se votó ayer en el Senado, y cómo Beatriz Argimón, como presidenta de la Asamblea General del Senado y vicepresidenta de la República, lo pasa a comisión al proyecto que el Frente Amplio propone. que ha ingresado fuera de hora, procedemos a su lectura. Los senadores Óscar Andrade, Mario Vergara, Eduardo Brenta, Daniel Canjeani, Charles Carrera, Amanda de la Ventura, Sandra Lazo, José Carlos Maía, Lauro Meléndez, Diego Olivera, Uruguay Rusi y Alejandro Sánchez presentan con exposición de motivos un proyecto de ley por el que se dispone medidas para incrementar los controles al lavado de activos de nuestro país. A la Comisión de Constitución y Legislación. A la Comisión de Constitución y Legislación. Podría haber sido a la Comisión de Hacienda también, pero lo mandó a la Comisión de Constitución y Legislación a este tema. Veremos qué es lo que termina aconteciendo o sucediendo. Ayer también hubo un cambio de comisión en torno a un tema que había caído en la Comisión de Educación y pasó a Ganadería, que es el proyecto de la diputada Silvana Pérez Bonavita, que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, respecto a que no se puedan hacer acciones quirúrgicas en mascotas, en animales, salvo que tengan una actividad médica, no cortarle las cuerdas vocales para que no ladren, no sacarle las uñas a los gatos para que no te rompan los sillones, todo ese tipo de cosas no se va a poder hacer. ¿Qué se hace? En Uruguay se hace y hay veterinarios que lo hacen. Bueno, se prohibiría eso porque todavía tiene la sanción solo diputado. Bueno, eso estaba en la Comisión de Educación del Senado. Ayer pidieron que el tema pasara a la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca para tratar el tema porque consideraban que era más pertinente a esa comisión que a la Comisión de Educación y Cultura. Amanda de la Ventura también realizó denuncias en la media hora previa del Senado, más allá de esta declaración, vinculado a una situación que se da con dos profesores de la Escuela Técnica, en este caso de Rivera, que fueron denunciados por estudiantes por xenofobia y racismo. Se ha generado un sumario, el sumario no ha culminado cuando en realidad ya van como 9 meses y tendría que haber terminado a los 6 meses, pero además a uno de ellos lo ascendieron porque lo pusieron de director en Bichadero. A partir de esto, Amanda de la Ventura además dijo que va a hacer un pedido de informe a la ANEP para que dé cuenta de este tema. Tenemos aquí el planteo de algo grave que había sucedido en el Polo Educativo Tecnológico Rivera de UTU. Las expresiones racistas y xenofóbicas en clase de dos profesores de esa institución, Martín Guadalupe y Enrique Pizorno. Recordemos algunas frases que tuvieron que escuchar los estudiantes. Y algunas de las frases fueron: en mi familia no contratamos negros porque no son trabajadores, mucho menos los negros brasileros de origen africano, esos son más vagos aún. El brasilero cruzagringo, ese sí es trabajador. Al peón hay que explotarlo de igual manera que al pobre, y si no le gusta hay que dejarlos morir de hambre. Ahora nos hemos enterado que uno de ellos asumió este año la dirección de la Escuela Técnica UTU Bichadero. Sabemos que en su momento se inició un sumario administrativo sin separación de cargos ni retención de haberes, que hasta la fecha de hoy, pasados 9 meses, no existe aún ninguna resolución, teniendo en cuenta que el plazo de expedición de un sumario es de 6 meses. Entendemos que hay que ser muy precavidos en cuidar los derechos de los docentes, pero también hay que tener muy presente el de los estudiantes, pues no han recibido ninguna respuesta a su denuncia. Tengo conocimiento también de que existen denuncias penales en relación a este tema. Denuncias sobre procedimientos y errores administrativos de la dirección del Polo Educativo de Rivera, así como denuncias sobre los hechos en cuestión. Al presente debería preocuparnos y preocupar a las autoridades de la educación que alguien que ha sido acusado de hechos tan tristes como hacer manifestaciones racistas y xenofóbicas dentro de una institución educativa pase a dirigir justamente un centro estudiantil sin esperar el resultado del sumario iniciado. Preocupación porque así como los estudiantes denunciantes hubieron de padecer por parte de los profesores mencionados los acontecimientos narrados, nada garantiza que en el futuro acontecimientos como estos no vuelvan a repetirse. Y aún más preocupante que pase a ocupar la dirección de una institución educativa a alguien con esos antecedentes. Sabemos el significado del rol del director en una institución. De ahí nuestra preocupación. Adelantamos que hemos de presentar a la brevedad un pedido de informes vinculado a este tema. Ahí tenían la palabra entonces de Amanda de la Ventura hablando de esta situación, de este planteo que se hace a partir de denuncias de que estos profesores utilizaban frases xenófobas o racistas en sus clases y bueno, la sorpresa por la situación planteada en torno a que uno de ellos había sido ascendido a director en Bichadero. Por eso el pedido de informe, además de la denuncia pública en la media hora previa de ayer del Senado del Senado de la República. Hacemos la pausa. Tras la pausa vamos a escuchar al senador Sergio Botana, que le responde a Amanda de la Ventura sobre el primer tema, sobre el tema de la limitante en relación a la utilización de efectivos en operaciones, de dinero en efectivo en operaciones, y también habla de su proyecto vinculado a que los presos trabajen. Decíamos que íbamos a escuchar ahora al senador Sergio Botana hablando de lo que dijo Amanda de la Ventura sobre la propuesta del Frente Amplio respecto a limitar el uso del efectivo para operaciones de $100,000 a $11,000. Si se pasan de los 11,000 tendrían que realizar una serie de trámites de permisos para poder utilizar el efectivo. Lo cual, dice Botana, es perseguir a la gente que hace las cosas bien, porque si uno vende una casa, se hace un dinero y para después poder utilizar esa plata tiene que hacer miles de trámites, que la gente pierde tiempo o no lo sabe hacer, tiene que consultar con otra gente. Siempre Frente Amplio complicándole la vida a la gente de bien, dijo Botana. Pero claro, otros dicen, bueno, pero se puede aprovechar para el lavado de activos, que sea tanto ese dinero. Lo concreto es que, reitero, la bancarización, que yo creo que en algún caso varias viudas y viudos le han quedado dentro del Frente Amplio el tema de la bancarización, fue tirada abajo por el plebiscito. Es decir, la LUC fue votada y fue determinado que la gente no quiere la bancarización, y así fue determinado. Algunos te dicen, bueno, pero la gente no sabía ni quién votaba, era muy amplio. Algún legislador del Frente Amplio me comentó eso, pero lo concreto es que la bancarización que el Frente Amplio creó no gustó. Y bueno, y en ese sentido se hace ese planteo. Veremos qué tanto pueden avanzar. El único antecedente de intentar modificar la LUC nació de Carmen Sanguinetti del Partido Colorado respecto a hacerle ajuste, porque considera que la pena que se da para el microtráfico, aquella persona, sobre todo mujeres que ingresan droga, pequeña cantidad de drogas a la cárcel, muchas veces terminan con penas mucho más importantes a otros delitos graves. Y ahí se buscó hacer una, o se intenta hacer un ajuste, y bueno, el Frente Amplio aduce que si se puede hacer ajuste en eso, se podría también ajustar esto otro, por más que la gente ya haya defendido la LUC con el voto. Eso es lo que te dicen para el planteo en sí. Botana dice que está en contra entonces de ese proyecto, y hablando de temas carcelarios, Botana es uno de los que tiene un proyecto para... Él dice que no es obligar a que los presos trabajen, pero que tampoco le mete tanto miedo que se diga que los presos están obligados a trabajar. Deberían trabajar, dijo Botana. Mire, el Frente Amplio siempre está obsesionado en controlar a los buenos y dejar pasar a los malos. Esa ha sido la tesis, y ha sido lo que nos ha traído a la situación de descontrol que tenemos, que se ha venido pasando los tiempos y que ha sido muy difícil de retomar de verdad. No podemos gastar los recursos que tenemos en controlar la $100,000 es el precio de una casa humilde. Eso es lo que está habilitado en las transferencias, que se hacen con controles más laxos, no sin controles, sin tanta exigencia de documentos, por supuesto. ¿Cómo le va a pedir a una persona de trabajo que vende su casa que tenga que pasar por esos brutales controles mientras no tiene capacidad de investigar a los que generan grandes transferencias de orígenes dudosos? A esos es a los que hay que lograr investigar, a los que no pueden demostrar los orígenes de sus fondos. Y esos son otras cifras, no son estas cifras. Entonces, vamos a seguir gastando la plata en controlar a los buenos para dejar libre a los malos. Después no tenemos con qué, después nos quejamos de que no hay recursos para controlar a los que realmente hacen daño. ¿Con $11,000 no permite también la compra de autos de alta gama y demás? $11,000. se da cuenta de que si alguien aparece en un auto de alta gama, usted lo está viendo, le está mostrando todo. O sea que puede ir obviamente a controlarlo, y seguramente en un país de estas dimensiones ya es objeto de control. Ahora, ¿cómo se sabe que es una persona de bien que vendió la casa y si no se la controla? El control se hace por diversas vías. Estamos hablando de la tranca absoluta de una operación bancaria, y para los cuales las personas comunes de trabajo no están preparadas, y todo se tranca y la vida se les complica a los buenos. Mientras los otros pasan millones de dólares de transacciones raras, ocultas y platas de orígenes muchas veces muy malos. ¿Propone que los presos trabajen, cárceles con más trabajo para los presos? ¿Cómo es eso? Y yo creo que uno de los temas que tenemos que resolver en el tiempo de hoy es el de las cárceles. Que las cárceles sigan siendo escuelas del delito, de verdad que no es buena cosa. La cárcel es para reformar a la persona y reinsertarla en la sociedad. No es para fabricar un delincuente ni para resignar la vida de esa persona de por vida. En eso creemos como sociedad. Por lo cual, creemos que en el momento que la persona entra a la cárcel, debe elegir si quiere trabajar, y si quiere trabajar tendrá el beneficio de vivir en un lugar mejor. Por supuesto, con su trabajo va a pagar a la sociedad también lo que cuesta su vida, pero a su vez tendrá la chance de redimir un poco de pena y tendrá que trabajar todos los días, tendrá que conservar sus buenos hábitos, y cualquier falta de estas cosas lo hace ir a la cárcel común. Pero veremos, no es fácil que avance este proyecto, también por el año en el que estamos, un año electoral, pero estará sobre la mesa. Hablando de situaciones vinculadas al Senado de la República, lo decíamos también en los titulares, hubo alocución en la media hora previa de Manini Ríos, el senador de Cabildo Abierto, utilizando frases de Tabaré Vázquez en el 2008 cuando vetó la ley del aborto, criticó la misma. Dijo que es un asesinato de niños y sobre todo subrayó este tema porque dice que escuchó voces, tras lo que nosotros dábamos cuenta acá en el informativo en Asuntos Internacionales, que Francia le dio rango constitucional, puso en la constitución el derecho al aborto, y que acá algunos han planteado lo mismo y que él obviamente está totalmente en contra, dijo Manín Ríos. Vamos a escuchar lo que decía en el Senado. Podríamos discutir si el camino que siguió nuestro país es la solución o está generando un problema mucho mayor. Podemos discutir sobre si realmente no hay otras soluciones, como la educación o la de generar las condiciones para que el niño en el vientre de una madre de cualquier situación social pueda nacer en condiciones dignas. Podemos discutir muchas cosas, pero lo que nadie puede discutir es que el embrión o feto que se desarrolla en el vientre de una madre, tenga las semanas que tenga, es una vida diferente, con su genética propia, con su ADN propio, que lo hace diferente de todo ser anterior o actual o posterior. Esto no es religión, es ciencia, es biología. Y no podemos discutir tampoco que lo que se está haciendo al interrumpir voluntariamente el embarazo es terminar con una vida humana. Hemos naturalizado terminar con la vida de miles de seres humanos al año. ¿Habrá cosa más aberrante que esa? Sin dudas, matar niños en el vientre de su madre es parte de una agenda que Occidente se ha empeñado en llevar adelante y que muy caro ya lo está pagando. Lo que no podemos aceptar es que un país como Uruguay adopte calladamente esa agenda suicida que compromete seriamente nuestro futuro como nación. Para terminar, quiero recordar a alguien que, por cierto, no hablaba desde la religión, sino desde la ciencia, al doctor Tabaré Vázquez, quien al vetar la ley de aborto en 2008 estableció claramente, abro comillas, hay consenso en que el aborto es un mal social que hay que evitar. La legislación no puede desconocer la realidad de la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia. La biología ha evolucionado mucho. Descubrimientos revolucionarios como la fecundación in vitro y el ADN con la secuenciación del genoma humano dejan en evidencia que desde el momento de la concepción hay allí una vida humana nueva, un nuevo ser. El verdadero grado de civilización de una nación se mide por cómo se protege a los más necesitados. Por eso se debe proteger más a los más débiles. Cierro comillas. Y así defendía entonces la idea de eliminar el aborto Manini Ríos con frases de Tabaré Vázquez en el 2008 cuando vetó la ley del aborto siendo presidente de la República por el Frente Amplio. Respiramos, hacemos la pausa y seguimos. Hoy hablábamos, pero no desarrollábamos con nota la situación vinculada al tema del Hospital de Castillo, donde se dice que se están haciendo alguna obra pequeña, pero la mayoría de las obras no se han hecho, aunque están proyectadas y el dinero está y se harán en las próximas semanas, se terminarán. Pero también se hablaba de, recuerdan una denuncia que nuestro compañero José Luis Vázquez hacía una nota de perros dentro del hospital, eso generó la salida de la directora del hospital, que se enteró por nosotros, por la prensa, porque Cipriani lo habló acá antes de ir a Castillo, donde estuvo. Tengo también el video que me llegó ayer a las 10:30 p.m. de lo que había hecho en Castillo, pero más o menos lo que marcó fue más o menos lo que dice acá en la nota. Por lo tanto, vamos a escuchar la nota que hacía Cipriani en referencia a las críticas que de alguna forma se han hecho sobre la atención allí en Castillo, en el departamento de Rocha. No, bueno, eso digo yo, al alcalde lo respeto. El alcalde lo respeto tiene que ver porque el alcalde dijo que había mentido Cipriani con el tema de las obras. Pero no somos mentirosos, de hecho las mejoras están, de hecho los planos están. Yo ahora me estoy yendo para Castillo para hablar con los funcionarios. También hemos encontrado, debido a lo que se preguntó, temas de gestión del propio centro hospitalario que también hoy voy para resolverlos, ¿verdad? El tema de, por ejemplo, que hay un paciente con un perro, digo, obviamente, esas son cosas que se imaginan que desde los directorios de ACE Central no podemos estar en los 900 puntos viendo si una bombita o no está quemada. Para eso uno tiene equipos de gestión en cada uno de los lugares para que justamente son los verdaderos ejecutores. ¿Podría haber sanciones a funcionarios? Vamos a ver, digo, no sanciones, pero cambios de autoridad, sí. Está, digo, yo digo, eso lo vamos a ejecutar. Y bueno, no, pero lo que Castillo se está hablando. ¿Al director del hospital de Castillo? Sí, exactamente. Pero lo quiero oír, ya lo dije primero acá, pero sí, vamos a removerlo. Nosotros. ¿La situación de la gestión? No soy, claro, uno ve, hay motivos de situaciones de toda la gestión. Nosotros, nuestros gestores que tenemos en cada uno de los hospitales, que tienen que estar alineados, ¿verdad?, con el plan lineal de cómo se dirige a nivel de ACE, tienen que, obviamente, sabernos cubrir la espalda. Ojo, no quiero entrar en temas personales, pero sí, cuando en la gestión falla, uno tiene que dar un paso al costado. ¿Qué constataron dentro de irregularidades? Este tipo de previsiones tienen que estar previstas, digo. Yo no puedo ser director de un centro y permitir que esté un paciente con un perro. Digo, ya con eso me bastó. Y el resto, obviamente, tiene que haber tratos con el resto de los funcionarios. Pero acá no es tema de buscar culpables o no. Acá lo importante de esto es, nosotros encontramos un ACE, en Rocha, entero se hizo muchísimo y hemos invertido muchísimos millones. Hicimos desde toda la reforma del hospital, hubo que remejorar todo el bloque quirúrgico, equipar todo el bloque quirúrgico, pero equiparlo con todo el equipamiento nuevo. Hicimos un CTI de cero. Era un hospital que ahora tiene diálisis, que ahora tiene todas las especialidades, un hospital que hoy en día está cumpliendo a nivel como un hospital de Montevideo y con el mismo nivel de resultado. Tuvimos que poner todas las flotas de ambulancias nuevas. Cuando llegamos a Castillo, el pasto era un metro adelante de cada ambulancia, pues las ambulancias no salían. Rocha gastaba 20 millones en traslados a tercerizados y hoy en día gasta cero, porque lo hacemos con las ambulancias propias del Estado. O sea que estamos trabajando en Rocha. Nos falta tiempo porque el presupuesto que nosotros tenemos, que el gobierno nos dio muchísimo presupuesto para ACE, tenemos que ir ejecutándolo por año. Digo, todos sabemos el resto de las obras. ¿Los centros de salud de Castillo están en riesgo, como dicen los funcionarios? funcionarios que estaban expuestos a situaciones que podían ser dañinas? No, yo eso ya veo, como pasa siempre, que entra un fervor o entra algún estímulo del punto de vista de otro motivo, no sé si será político, que de querer demostrar cuestiones que no, los pacientes no están en riesgo, porque eso sí que no. Bueno, ahí marcaba Cipriani algunos temas. Me siguen llegando actos que están suspendidos por el tema de la lluvia de hoy. Vamos a dar cuenta por si alguno iba a concurrir a alguno de ellos. Uno, el de Tabaré Viera, que iba a ser creo que el lanzamiento oficial, porque Viera renunció recién el 11. Y hoy estamos a 13, renunció al Ministerio de Transporte. Iba a ser un acto, hoy lo suspendió. Me llega la comunicación que lo suspendió por previsiones de lluvia. Y también Conrado Rodríguez, el diputado colorado, que era de Tabaré Viera, pero que ahora es de Burméndez, también tenía un acto para hoy y lo suspendió para el día 18. Dicho esto, seguimos con el tema vinculado a la salud y nos vamos a declaraciones de la ministra Karina Rando, ministra de Salud Pública, por el tema del dengue. Ustedes saben que existe un crecimiento en las cifras de dengue. Dábamos cuenta de que actualmente hay 6 casos autóctonos y 53 importados, lo que hace que tengamos 69 casos confirmados, pero además ahora agregaron a la tabla dengue probable. Y en dengue probable tendríamos 4 casos autóctonos más, 2 importados y uno que no saben si es importado o autóctono. Es decir, tendríamos 7 más a los que ya tenemos, es decir, 69 que son casos confirmados más 7 probables, lo que en este caso está marcando una cifra en este sentido llega a los, habíamos dicho, 66, 59 más 7, 66. Decime que sí, Mariana, por favor. Son mi calculadora ahí del otro lado. Y bueno, después lo del dengue, lo del Zika y lo de chikungunya, por suerte no se ha movido. Chikungunya es un caso importado allí en Cerro Largo, ya lo habíamos dicho, que de una persona que vino de Brasil. Y el de Zika es de una persona que vino de Asia. El Zika está más lejos, como para tener más complicaciones. Lo del dengue preocupa porque, reitero, estaríamos ya hablando de 10 casos autóctonos si sumamos los probables más los confirmados. En la situación anterior habíamos llegado a 19. Pero vamos a escuchar lo que decía la ministra de Salud Pública, que dijo que no están preocupados, pero sí están ocupados con el tema. Como decimos nosotros, preocupados, no ocupados, trabajando con eso, con las instituciones que corresponde, con el SINADE, con las direcciones departamentales de salud, con las intendencias, con un buen plan de contingencia, así que eso está bien. ¿Era previsible esto? Hoy, en grandes rasgos, genéricamente, nos reunimos ayer, tuvimos una puesta a punto de todo lo que se está haciendo, decidimos algunas estrategias más para incrementar la comunicación, con las direcciones departamentales de salud, con los prestadores, y estamos trabajando, bueno, esperando un poco a ver cómo es el comportamiento de estas situaciones de arbolito. ¿El salto aumentaron aún más? ¿Suman 7 los de dengue autóctono? Como nos pasaba en la pandemia, que después de determinada hora venían casos nuevos, no podemos estar diciendo a diferente hora, diferente número de casos, porque seguramente yo diga un número ahora que no va a ser el correcto, probablemente a las 7 de la tarde. Entonces no es serio. Por eso esperamos el comunicado oficial. Todos los días la población tiene que saber que todos los días, de lunes a viernes, se va a subir un comunicado en la página web del Ministerio de Salud Pública con los casos confirmados y los casos que están en estudios. ¿Le preocupa el nerviosismo, digamos, entre la población? Si me preocupa que genere alarma, la población tiene que saber, las personas tienen que saber que hay que cuidarse, que hay que ponerse repelente, que hay que evitar la picadura de mosquito y sobre todo que hay que evitar los criaderos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado para que el mosquito no prolifere. Bueno, el tema de las bajas temperaturas nos ayuda, pero habitualmente, epidemiológicamente, las bajas temperaturas disminuyen la oposición, es decir, la puesta de huevos del mosquito. Eso es a partir de la mitad del mes de mayo. pero vamos a ver cómo se comporta, hay muchas variaciones en el clima, vamos a ver cómo se comportan estas bajas de temperatura, si son sostenidas, si son solo de un día, depende mucho el comportamiento del mosquito de eso, no lo podemos planificar. Está movida la cosa, digo por los mosquitos. Y vamos a escuchar ahora a lo que sucedió en el Senado de la República con la declaración de antisemitismo. Hubo un pedido de Javier García como senador del Partido Nacional y se realizó una negociación. Hubo 40 minutos de cuarto intermedio primero, después de 10, y se llegó a una redacción que convenció tanto al oficialismo como también a la oposición de Frente Amplio, donde el senador José Maía confirmaba que lo que se había pedido sobre todo era que se sacara la parte en donde se planteaba que la justicia tenía que actuar, ya que el Parlamento, el Poder Legislativo no tenía por qué imponerle a otro poder como el Poder Judicial lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Además, en el caso del tema vinculado a la movilización de las mujeres y este muñeco con la estrella de David en la frente y los dientes para afuera, ya está denunciado a nivel de la justicia, decía Maía, por lo tanto no había por qué pedirle nada al Poder Judicial. Más allá de que Maía dio cuenta a través de una nota del Diario Observador que existen muchos más actos antisemitas, y dijo entre ellos en Las Piedras, donde él vive, dice que ha visto pintadas antisemitas. Vamos a escuchar lo que decía el nota luego de esta votación, el senador del Frente Amplio, José Carlos Maía. Bueno, lo importante para nosotros es que el Senado como tal tuvo una posición en términos generales unánime en cuanto a que el país tiene que, el Senado en particular, tiene que condenar fuertemente todo acto de discriminación, de antisemitismo, en fin, de odio, y eso fue el punto común general. También la necesidad que la Institución Nacional de Derechos Humanos accione. El punto discrepante tuvo que ver con indicarle o no a la justicia lo que tiene que hacer. Nosotros creemos que en un contexto general en que se han hecho críticas muy fuertes al sistema de justicia y demás, el Senado debe abstenerse de ingresar en lo que hace o debe hacer el sistema de justicia, que es independiente. El texto original pedía que la justicia interviniera. El texto original que se votó de la coalición de gobierno hablaba de persecución y eventual sanción. Básicamente creemos que eso es un cometido natural de la justicia, que no tiene necesidad de decirle que si encuentra que hay culpables tiene que sancionar. ¿Ustedes ven con buenos ojos que actúe la justicia en caso de que lo crea conveniente? La información que tenemos es que ya hay una actuación judicial a partir de la denuncia formulada y, por lo tanto, no era necesario abundar en eso. Creo que las formas hacen el contenido y el contenido tiene que ver con pararnos en aquellas cosas que son fundamentales. Maía, el domingo pasado, Miguel Bresner, militante del Frente Amplio, dijo que hay elementos de antisemitismo en todas las fuerzas políticas, incluida en el Frente Amplio. ¿Usted ve que hay antisemitismo en el Frente Amplio? Sí, yo creo que lo que hay sobre todo es en la sociedad uruguaya una serie de actos aislados, yo lo dije en la intervención, puntuales pero graves. Y hay un artículo del diario El Observador de hoy que es muy ilustrativo al respecto y que señala una cantidad de actos que trascienden el episodio aislado de la marcha del 8 de marzo, que lo preceden en el tiempo y que, tenemos que reflexionar como sociedad. Hasta acá porque ya llegamos a las 9 de la mañana, nos vamos. Mariana Amaro en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.